una sociedad de clases, la ideología sirve a los hombres no solamente para vivir sus propias condiciones de existencia, para ejecutar las tareas que les son asignadas, sino también para soportar su estado, ya consista este en la miseria de la explotación de que son víctimas o en el privilegio exorbitante del poder y de la riqueza de que son beneficiarios. La filosofía como arma de la revolución. Luis Althusser, Matemos el claro de luna. Hey! Bueno, maestro Martín Sandoval, ¿cómo le va? Empezamos leyendo un fragmento de La filosofía como arma de la revolución, de Althusser, un filósofo estructuralista francés de mediados del siglo pasado. Maestro Cerriti, buenas noches. Y estuvimos buenas escuchando noches. Un poco de Peel, ¿no? Sí, antes que nada, Peel. Un poco de ideología y punk para esta noche de martes de Claro de Luna. Sí, en ese sentido, bueno, Peel, la banda formada por el ex vocalista de los Sex Pistols, quizás justamente uno de los músicos punks o del movimiento punk más ideológicos, ¿no? Del mismo. Bueno, y decíamos Althusser, ¿no? Un filósofo estructuralista del mediados del siglo pasado, marxista, en donde justamente él habla sobre, por un lado, de la ideología, pero antes que eso, sobre la filosofía, ¿no? Sostiene que justamente, como lo dice la obra, la filosofía es un arma para la revolución, ¿no? Recordemos que Marx y Engels, en contribución a la crítica de la economía política, sostenían que el modo de producción de la vida material es lo que condiciona o determina el proceso de la vida social y política, ¿no? En todo orden social, ¿no? O sea, todas las relaciones sociales, religiosas, jurídicas, etcétera, y todas las ideas que brotan en la historia solo pueden comprenderse, decía Marx, cuando se comprenden las condiciones materiales, ¿no? Y un poco esto es lo que va a retomar Althusser, porque de esto se desprende también, digamos, señalaban Marx y Engels, que no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia, ¿no? O sea, las condiciones materiales, ¿no?, en las cuales nace y digamos, y se desarrolla el sujeto, ¿no? Por eso, bueno, digamos, la famosa tesis de que al cambiar la base económica cambia la superestructura, ¿no? La base económica sería la estructura. Decirlo en palabras más simples también, al cambiar la forma en la que nosotros vivimos, o al cambiar la base económica que determina nuestra vida, cambiarían nuestras ideas, ¿no? Ese sería el pensamiento. Sí, marxista quizás, digamos, más ortodoxo, ¿no? Uh-huh. Esto después va a ser no solo discutido por fuera del marxismo, sino también hacia adentro del marxismo, justamente por pensadores, entre otros, como Gramsci o Althusser, que vamos a estar viendo hoy. Y en este sentido, justamente, Althusser retoma la importancia que tiene la lucha teórica, ¿no? La filosofía, él dice, es fundamentalmente política, ¿no? Recordemos que Gramsci hablaba sobre, cuando tenía que hablar sobre la cosmovisión de la clase dominante, que se transmitía en distintos niveles, ¿no? Por un lado, la filosofía, ¿no? Por otro lado, el sentido común, y por último, el folclore, que era como lo que tenía que ver más con las clases populares, ¿no? Digamos, en todos estos niveles se transmitían los valores de la clase dominante, ¿no? Bueno, Althusser retoma un poco esto, por eso le da tanta importancia a la filosofía. Para él, la filosofía representa la lucha de clases en la teoría, ¿no? Y es eminentemente una lucha política por la hegemonía conceptual, ¿no? Esto, obviamente, es una concepción de la filosofía que muy particular de Althusser, desde su concepción marxista-leninista, que obviamente hay otros pensadores que no van a compartir para nada, ¿no? Pero bueno, y en este sentido también decir que en este sentido, el campo de batalla principal para Althusser va a ser el conocimiento científico, y en este sentido él distingue entre conocimiento científico y conocimiento ideológico, ¿no? Para Althusser, Marx justamente funda lo que él considera una nueva ciencia, que es el materialismo dialéctico, ¿no? Que tiene que ver, nos brinda las herramientas para conocer la estructura, ¿no?, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Siempre, obviamente, desde su perspectiva estructuralista, ¿no? No se puede entender las partes aisladas, sino a partir del todo, ¿no? Sí, lo llama como una ruptura epistémica, ¿no? Uh-huh. Algo así, una ruptura epistemológica. Sí, porque justamente rompe con todo lo que él considera la ciencia burguesa, ¿no? Rompe con la forma en la que se venía entendiendo y analizando las cosas. Sí, y en ese sentido, por último, para ya adentrarnos más al concepto de ideología, Althusser retoma el concepto de filosofía de la praxis, ¿no? Que recordemos que no solo tiene que interpretar al mundo, sino transformarlo, ¿no? Interpretarlo transformándolo al mismo tiempo, ¿no? Recordemos la metáfora de Hegel, ¿no? Que señalaba que la filosofía era como el búho de Minerva que emprende el vuelo al atardecer. Al atardecer es cuando ya el día aconteció, cuando ya las acciones ocurrieron. Entonces la filosofía se ponía a interpretar eso que había acontecido. Bueno, Marx dice, la filosofía no tiene que ser esto, sino tiene que mientras interpreta transformar la realidad, si no, no sirve para nada y se queda en el mero idealismo, ¿no? Uh-huh. Y tiene una frase interesante Althusser respecto a lo que venimos hablando en los programas anteriores. Dice: en la lucha política, ideológica y filosófica, las palabras son armas, explosivos, calmantes y venenos. Toda lucha de clases puede resumirse en la lucha por una palabra o contra una palabra, ¿no? Lo digo en función de que en los últimos programas hablamos del lenguaje, la importancia o no que tenía el lenguaje como estructurador de valores, como cargado de sentido, ¿no? Bueno, y en este sentido, respecto de la ideología, Althusser, bueno, digamos, es muy amplio, pero vamos a tirar algunas cositas. Por un lado dice que precede a toda ciencia y se perpetúa incluso luego de la ciencia, y que además es más abarcadora porque la ciencia se remite a un saber para unos pocos, ¿no? En cambio, la ideología atraviesa toda la sociedad, ¿no? Nos atraviesa de manera inconsciente, ¿no? Todo el tiempo estamos reproduciendo un orden ideológico determinado, ¿no? De manera inconsciente, obviamente, y por eso también para Althusser la ideología no era meramente teórica, sino que tenía una carga material porque se concretaba en prácticas ritualizadas, ¿no? Que tenían que ver justamente con reproducir el orden social vigente para el cual esa ideología era funcional, ¿no? En este sentido hay que también decir que para Althusser distingue, digamos, todo orden social necesita una ideología, ¿no? Una cosmovisión del mundo, una determinada conjunto de valores que no solo estructuran, como decía el fragmento que leímos al principio, no solo estructuran las conductas y las tareas o las funciones que debe cumplir cada individuo en la sociedad, sino también, bueno, ahí introduce, ya habla sobre la ideología, el rol que cumple la ideología en una sociedad de clases, en una sociedad capitalista, en donde no solo, digamos, nos dice lo que tenemos que hacer, sino además nos sirve, entre comillas, para soportar la explotación, ¿no? No solo la explotación a los que somos o los que son explotados, sino también a los explotadores, ¿no? Para que cumplan su rol como tal, ¿no? ¿Qué otra cuestión? Después, por otro lado, digamos, las representaciones. Digamos, Althusser dice que básicamente la ideología son representaciones mistificadas, tergiversadas de la relación que tenemos no solo con el mundo, sino con la naturaleza, con el sistema social en el que vivimos y con los otros sujetos, ¿no? Con aquello que está fuera de uno mismo, o sea, el sujeto. Ajá, sí. Por otro lado, lo que sí siempre hay que tener en cuenta es que esos valores para él, para Althusser, están integrados y sometidos, ¿no?, a un conjunto de representaciones que es funcional a un sistema, ¿no? Hay que tener en cuenta que Althusser, digamos, lo vamos a repetir varias veces, tiene este análisis estructural, ¿no? No se entiende las partes aisladas de la ideología, ¿no? Uh-huh. Él, por ejemplo, en un momento distingue de distintos niveles de ideológicos o regiones, llama política, religión, arte, filosofía, todo eso es ideológico para él. Ahora, dependiendo del sistema en el que estemos, va a ser una de esas regiones la que se imponga sobre la otra, ¿no? Y bueno, claramente en la sociedad capitalista va a ser la estructura la que determine, ¿no?, en última instancia y con autonomía relativa, pero va a ser la estructura la que determine siempre la superestructura, ¿no? Y en ese sentido, recuerda la metáfora de Marx, que Marx explicaba que la sociedad era como un edificio con la estructura económica debajo y la superestructura jurídica, estatal, etcétera, arriba. Y Althusser dice, bueno, evidentemente la ideología está en la superestructura, pero penetra por todas las ventanas del edificio este, ¿no? Y a su vez vendría a ser algo así como el cemento que unifica y cohesiona socialmente a toda la sociedad, ¿no? Justamente porque Althusser discute tanto con él, lo que él identificaba como un intento por convertir al marxismo en un humanismo de cara a justamente lo que fue los genocidios de Stalin, ¿no?, que habían desprestigiado mucho al comunismo y al marxismo. Y también, por otro lado, para discutir con quizás una postura más economicista, ¿no?, donde la estructura determinaba directa y totalmente a la superestructura. Bueno, Althusser dice que no, que hay todo el tiempo negociaciones, que es una relación más dialéctica, ¿no?, que la superestructura también influye sobre la estructura, ¿no? Bueno, antes de seguir con la música, Master, sí, que tenemos algunas cositas para escuchar, después le vamos a estar comentando, quiero dejar algunas cosas en claro con respecto a la ideología, ¿no? Uh-huh. Con respecto a este programa que decidimos llevar adelante y que también es una continuación de todo lo que venimos transmitiendo hace varias sesiones. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué hablar de ideología, no? Porque la ideología, y principalmente a partir de autores como Althusser, nos dan el lugar y nos dan el espacio y nos dan la pauta de que son lugares y sobre todo son acciones y praxis que pueden llevar a cambiar, y después vamos a estar utilizando otras ideas y otros conceptos para nombrar esto, pero básicamente que pueden llegar a cambiar la forma en la que percibimos las cosas, en las que las personas perciben las cosas. ¿Qué se rescata? Después vamos a volver en el segundo bloque sobre esto, pero ¿qué se rescata sobre todo de la ideología en Althusser y en contraposición de un marxismo mecanicista? Que las acciones ideológicas pueden cambiar las relaciones entre las personas, entre los sujetos, que las relaciones pueden cambiar también la estructura económica, la estructura social, y por ende pueden cambiar la sociedad. Entonces, lo que se rescata del Althusser, a pesar de que la ideología es una instancia eterna, alojada en el inconsciente, que es ahistórica y que nos atraviesa y que nosotros como sujetos las llevamos adelante sin darnos cuenta, ¿no? Y que es más, que somos funcionales a determinados sistemas sin darnos cuenta. Más allá de todo eso, lo que se rescata, lo que rescatamos de este programa, es que la ideología nos permite transformar el mundo. Nos permite transformar la forma de percibir las relaciones, condiciones materiales en las que vivimos. Sí, yo ahí voy a introducir un... no sé si Althusser señala que la ideología, digamos, puede cambiar la estructura, ¿no? Porque, digamos, él nunca abandona su marxismo, leninismo, por lo cual lo más importante es justamente cambiar la estructura, ¿no? Lo que sí sostiene, obviamente, le da mucha importancia a la cuestión superestructural o ideológica. De hecho, sostiene que no solo somos... que obviamente la ideología nos precede a nuestra existencia, venimos a un mundo ideológico que nos va a atravesar, y por eso dice que somos animales no solo políticos y económicos, sino también ideológicos, ¿no? Pero por eso, bueno, no sé si él, digamos, sostiene esto de que se puede cambiar. Para él la revolución era necesariamente económica y tenía que darse en la estructura. Ahora, no se podía dar sin la filosofía o sin la disputa teórica o conceptual, ¿no? Pero por eso mismo, en el segundo bloque, después de la música y de la tanda, vamos a estar hablando un poco sobre la sobredeterminación de lo superestructural con lo estructural. O sea, cómo hay un feedback o una sobredeterminación de la ideología con respecto a otras esferas de la sociedad. Sí, por último, por lo menos este primer bloque de mi parte, de Althusser, también señalar que para él la única manera de acceder, digamos, de conocer cuál era la estructura de la sociedad, en este caso capitalista, y todos sus esquemas de opresión, etcétera, era a través del conocimiento científico, que era el conocimiento marxista, ¿no? A través del marxismo, de la dialéctica materialista. Thank you.

la determinación de la base económica a la superestructura que tiene que ver con las ideas, lo jurídico, el lugar donde se aloja justamente la ideología para el marxismo quizás de alguna forma ortodoxo, ¿no? Y en este sentido estuvimos hablando de Althusser y la representación de la manera, o sea, lo imaginario, la representación, lo imaginario de la manera en el que uno vive las relaciones, las condiciones materiales de existencia, ¿no? O sea, las representaciones que uno tiene de su trabajo diario, de su labor diaria, de su afinidad y su ruptura, ¿no? Y en este sentido entra la ideología como un lugar alojado en el inconsciente, ¿no? Algo que nos que nos dice lo que hacer, pero nosotros no lo vemos, ¿no? Uh-huh. O sea, los sujetos hacen, pero no saben lo que hacen, digamos, ¿no? Sería como algo así. Y en este sentido también la importancia de la ideología por primera vez, ¿no? A partir del estructuralismo como un lugar que puede sobredeterminar a la estructura, a la base económica, y puede, de hecho, puede cambiar las relaciones sociales al cambiar la forma que tenemos de representar, imaginar, ver el mundo. Por eso estamos retomando al Althusser, a la ideología y también al inconsciente, ¿no? Porque en cierta forma, con los programas que veníamos haciendo anteriormente, como por ejemplo el del fascismo en Argentina, Malvinas, las acciones culturales de los medios de comunicación, vienen por este lado, vienen a legitimar representaciones, y la ideología se aloja ahí, en las representaciones, en el imaginario, en la forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, por eso estamos retomando todo este bagaje que tiene que ver con Althusser, ¿no? Con una esperanza en que las acciones culturales pueden transformar la forma de ver y por lo tanto puede transformar las relaciones sociales y por lo tanto puede transformar la sociedad. Si no, caeríamos simplemente en que la revolución, una revolución que quiera cambiar las condiciones materiales de existencia, tendría que ser simplemente económica. Uh-huh. Tendría que ser simplemente atacando a las bases económicas de la sociedad. Pero sin embargo, la ideología siempre es necesaria, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, como mencionamos en programas pasados, Gramsci quizás fue el primer gran pensador marxista que justamente trabajó el consenso, ¿no? Que es necesario generar, sobre todo en las sociedades occidentales, donde el sistema capitalista está más desarrollado. Primero hay que trabajar, digamos, en esas trincheras ideológicas, y hay que generar consenso y hay que generar una contrahegemonía para recién ahí, digamos, dar como la disputa por el sentido. Darle disputa por el sentido en esos espacios para luego, eventualmente, cuando se haya generado un consenso contrahegemónico, bueno, eventualmente dar la disputa por la toma del poder, que también, bueno, después esto, digamos, va a ser rediscutido, ¿no? Luego de Gramsci, ¿qué significa el poder? De hecho, el marxismo, lo que se conoce como el marxismo occidental, justamente ya tiene otra concepción, sobre todo a partir de Foucault, respecto de lo que es el poder, ¿no? O sea, ya el poder no va a estar alojado en el Estado y sus aparatos represivos, sino justamente el poder atraviesa toda la sociedad. Y atraviesa los sujetos. Y atraviesa los sujetos. Y en ese sentido, dos cositas más de Althusser, como para, digamos, pasar quizás. Que quede claro que para él, en una sociedad de clases, esto de fragmento que leímos al principio, la ideología, el objetivo principal era justamente no solo para que los hombres vivan sus condiciones de existencia y ejecuten sus tareas, sino también para que soporten esa condición, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y después, respecto a lo que usted decía del inconsciente, él dice que la ideología atraviesa todas las actividades del sujeto y que de hecho no se puede discernir, por ejemplo, en lo que él define como la experiencia vivida, lo que es ideológico de lo que no es, ¿no? Porque percibimos ya ideológicamente, claro, ¿no? Y eso obviamente él señala que es inconsciente. Por eso dice que la única manera de darnos cuenta de eso es a través de la, lo que él denominaba, como antes decimos, el conocimiento científico, que tenía que ver con la dialéctica materialista marxista, ¿no? La problemática principal de todo esto, y quizás la salida del Althusser, es, en cierta forma, ¿cómo se podría decir? Es, en cierta forma, inútil o insuficiente, ¿no? Tiene que ver, la principal problemática tiene que ver con esto, con que la ideología para Althusser se aloja en el inconsciente, ¿no? Recordemos que también Althusser está tomando una lectura lacaniana, ¿no? Sobre el deseo y cómo se manifiesta, cómo se estructura el deseo a través del lenguaje en el inconsciente, ¿no? Entonces, si la ideología se almacena o está en el inconsciente, las acciones conscientes como la ciencia, como el análisis, hasta inclusive el análisis reflexivo, todo lo que pasa por el inconsciente son, en cierta forma, inútiles, porque la ideología está en ese lugar que no se puede nombrar, que es que está alojado en el mismo lugar que está alojado el deseo. Y también otra cuestión, si la ideología es inconsciente, la ideología, tal como lo dice Althusser, es ahistórica y es eterna, ¿no? Entonces, si es eterna, nunca se puede salir de ella. Antes de entrar al aire, hablamos con el maestro Ciriti sobre una idea que veníamos pensando, que es la idea de concepto Dios, ¿no? ¿Cómo se crea este tipo de... O sea, cómo autores como Althusser crean conceptos de los cuales no se puede escapar, ¿no? La ideología está en todos los aspectos de nuestras vidas, desde atarse un cordón hasta caminar en la calle, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, justamente creo que esta es la cuestión principal a romper, ¿no? En ese sentido, si existe algo que nos atraviesa constantemente, que nosotros no nos damos cuenta, que está en el inconsciente, que nos estructura de por vida, y que para acceder a ello no se puede acceder a través de la reflexión consciente o el uso de la razón... Igual para Althusser sí se puede, ¿no? A través de la ciencia. Pero bueno, si está alojado en el inconsciente, ¿cómo puede ser que no exista su contrario, ¿no? ¿Cómo puede ser que no exista algo que sea no ideológico? Creo que esa es la cuestión principal y que vamos a ver ahora con Ingleton, por lo menos una punta o una esperanza de ver aquello que no es ideológico, también como aquello que no es político, ¿no? Uh-huh. Porque si el hombre es un ser político, un animal político, como diría Aristóteles, ¿dónde está alojado entonces aquello que no lo es? Claro. Sí, bueno, en ese sentido también, para cerrar con el Althusser, recordemos que él hablaba de aparatos ideológicos del Estado, ¿no? No solo los aparatos represivos, que también tienen una cuota de ideología, sino también los aparatos ideológicos que para él, en la sociedad moderna, son básicamente la escuela y la familia, ¿no? Que son los encargados de reproducir estos valores de la clase dominante. Y en ese sentido, sí, usted mencionaba a Terry Eagleton, que por el tiempo... les prometemos a los oyentes que vamos a desarrollarlo más adelante, pero justamente él señala varias cuestiones, ¿no? Él, en un trabajo que se llama Ideología, una introducción, escrita justamente en el 91, por un lado discute con esta teoría tan en boga en esa época, que era el fin de las ideologías, ¿no? Que también después vamos a estar en otro programa, vamos a estar también hablando sobre Derrida, que escribió toda una obra en contra de esta... Sí, vamos a estar... En contra de esta tesis de Fukuyama, ¿no? Uno de los principales impulsores del fin de las ideologías. Un paréntesis, sí. En este sentido, nos vamos a meter de lleno en otro programa con el post-estructuralismo, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que nos excedió completamente y... Sí. Como no podía ser de otra manera. Sí, sí, bueno, pero en otro programa vamos a estar metiendo ya directamente en cuestiones más... que problematizan la ideología, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, en ese sentido, de Althusser podríamos decir muchas cosas más, ¿no? Pero brevemente, un pantallazo de Eagleton en esta obra. Él, ojo, por un lado señala, reconoce la ambigüedad, ¿no?, que tiene el concepto de ideología, y en esta obra él da cuenta de no menos, creo que, de 15 o 16 definiciones de ideología, uh-huh, que van desde la marxista más tradicional hasta otra supuestamente neutra, ¿no? Y cada una, él dice, cada una tiene su cuota de valor, ¿no? Cada una puede ser, tiene algo de interesante y algo de útil de alguna manera, y él justamente señala en esta ambigüedad una riqueza de significados, ¿no? Que no habría que tratar de cerrarlo, justamente, ¿no? Ahora, él también, justamente, una de las cuestiones que plantea es, está en contra de sostener esto de que, ojo, recupera, reconoce que Althusser es uno de los primeros que rompe con la concepción de ideología como mero conjunto de ideas o mero aspecto teórico racional, sino que también la ideología, porque Althusser también señala eso, alude a esperanzas, a anhelos, incluso a nostalgias, o sea, con la parte más afectiva, ¿no? Emotiva, quizás, como usted decía, inconsciente o más ligada a los sentimientos. Claro, ¿no? Y también más ligada a lo sensorial. Exactamente. Por eso también eso se acerca, quizás para algunos, para una corriente más antropológica, al concepto de cosmovisión. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahora. Y respecto de esto que usted decía, justamente Eagleton está en contra de esta señalización de que todo es política o todo es ideología, porque en el todo se pierde justamente la especialidad, la especificación, ¿no? Si perdemos todo es ideología, ¿qué? Es como una estrategia de ocultamiento también, ¿no? Así como decir que se terminaron las ideologías, Eagleton no está de acuerdo. También, digamos, decir que todo es político o todo es una disputa de poder, tal como, digamos, puede haber una lectura foucaultiana extrema, bueno, él no está de acuerdo. Y en ese sentido dice, bueno, habría que distinguir o se puede distinguir distintas instancias de poder o distintas centros de poder más o menos trascendentes. Ahora, él también dice, sostener que una disputa de poder es más importante que otra también es una pretensión de que así sea, ¿no? No hay esencia ahí, ¿no? No está dicho por ninguna ley objetiva, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Eagleton también retoma en esta obra como dos corrientes. Hablábamos justamente de la ideología marxista. Él señala que la tradición marxista abreva tanto en una, digamos, postura epistemológica que tiene que ver con esto de la falsa conciencia y cómo la ideología distorsiona la realidad, y también en una tradición más sociológica que estudia la función, como vimos, por ejemplo, recién en Althusser, la función que tiene la ideología en una sociedad, en este caso, por ejemplo, en una sociedad capitalista, ¿no? Bueno, obviamente las dos corrientes a él le parece interesantes, y había algo ahí que decía Althusser también, que remite, por un lado, otro pensador que no tiene nada que ver, digamos, con esto, ni justamente creo que abjuraría de esta definición de Althusser de filosofía, sobre todo como algo instrumental, ¿no? Que es Heidegger. Pero Heidegger también, digamos, señalaba que siempre hay una precomprensión previa, ¿no? O sea, no hay un pensamiento puro sin presuposiciones. Althusser, cuando habla de ideología que nos precede a nuestro nacimiento, a nuestra existencia, y que por ende, cuando percibimos, nunca percibimos de manera pura y natural, sino que siempre está contaminada, digamos, entre comillas, por ideología. Que no hay esencias, eso está diciendo, que hay determinados niveles de sustancias, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, después Eagleton a esta hora discute tanto, justamente para Eagleton es erróneo sostener que la ideología es mera falsa conciencia, ¿no? Porque en ese caso, da diversos motivos, entre otros, señala que necesariamente para que una ideología sea funcional, un sistema, tiene que tener cierto anclaje en la realidad, ¿no? Esa representación no puede ser enteramente falsa, ¿no? Los sujetos tienen que reconocerse en esa representación que la ideología les da, claro, ¿no? La idea de falsedad remite a una esencia verdadera de las cosas. Ahí está, ¿no? Claro, epistemológicamente está a la correlación entre concepto y realidad y objeto, que epistemológicamente ya está caduco, ¿no? En ese sentido, me acordé de algo que decía Althusser también, por último, porque creo que ya nos queda poco tiempo. Sí, sí. Él diferenciaba, él, digamos, hacía esta distinción entre ciencia e ideología, ¿no? Pero lo que dice es que, por ejemplo, los filósofos de la Ilustración se equivocaron porque pretendían reemplazar la ideología por la ciencia, ¿no? El conocimiento científico iba a terminar con la ideología, que era esta creencia mistificadora, distorsionada. Ahora, lo que dice Althusser es, eso no es cierto, porque la ideología no apunta a un conocimiento objetivo verdadero, sino que cumple otra función que, claro, como la vimos, era Una representación de las condiciones materiales, una manera de vivir las condiciones materiales. Claro, pero a su vez que sea funcional ese sistema, claro. ¿No? En cambio, el conocimiento, digamos, supuestamente científico, apunta a un conocimiento verdadero, etcétera, claro. No objetivo. Claro, claro. Por eso se señala que la ideología trasciende, digamos, a la ciencia. Siempre va a haber ideología. Siempre va a haber, ¿no? ¿Qué más? Bueno, yo quería rescatar también que, así como lo dijimos en el primer bloque, que la importancia de que le da Althusser y los estructuralistas a la ideología, a las cuestiones superestructurales, ¿no?, de este edificio de que hablábamos hoy, sí. Tiene que ver con esto, que la ideología, si es una representación y un imaginario de la forma en el que vivimos, de la forma que vivimos las condiciones materiales de existencia, quiere decir que existe maneras de transformar esas representaciones, ¿no? Y una de las maneras de transformar las representaciones es a través de lo sensorial, ¿no? De acciones sensoriales. De ahí viene toda esta música que estamos escuchando, ¿no? Sí, no hablamos mucho de la música. Sí, bueno, de ahí viene Peel, que estuvimos escuchando al principio, de ahí viene Coso, una banda de acá, de Buenos Aires, que, bueno, le mandamos un gran saludo. Este es el primer disco que habían editado en el 2009. De ahí vienen también Los Crudos, ¿no? Esta banda que se acerca más a los hardcore. Y de ahí viene también el próximo tema que vamos a escuchar, y el último, que es de Nick Cave. Pero tiene que ver con esto, con que las representaciones no se cambian desde lo consciente, desde el discurso racional, sino que principalmente se transforman. Y otra idea que vamos a estar hablando en otro programa, cuando abarquemos los postestructuralistas, sí. Es se transmuta, ¿no?, al decir de Deleuze, desde lo sensorial. Lo sensorial es una clave muy importante para entender las transformaciones de las representaciones inconscientes. Perfecto, Master. No, yo solamente anticipar a los oyentes que muy probablemente vamos a desarrollar más y profundizar en Eagleton, en Derrida y también en Deleuze. El próximo programa, no, el otro, ¿no?, en donde es ese programa que tenemos luego del martes que viene, que es, digamos, va a venir nuestro amigo Andrés Toro, sí, a musicalizar. Hablando de, ¿no?, sensaciones, Andrés Toro nos va a traer un poco de Moonshake y, bueno, y la transformación de la guitarra en sample y, bueno, la eliminación de la guitarra en el rock, bueno, otras cuestiones más, pero que tiene que ver también con lo sensorial, ¿no? Pero, por último, algo adelantando lo que vamos a estar desarrollando de Eagleton, para Eagleton la ideología no tiene entonces que ver tanto con un lenguaje constatativo, ¿no?, retomando a Austin, sino más performativo, ¿no? Y en este sentido, también para Eagleton, la ideología tiene que ver más con el discurso que con el lenguaje. Entonces, necesariamente, para saber qué es ideológico y qué no, siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? ¿Quién le dice qué a quién y en qué contexto, en qué circunstancia, ¿no? Y de qué forma, ¿y ¿no? ¿Qué formato adopta el discurso? Bueno, otra cosa que vamos a estar viendo en el próximo programa es esta distinción entre lenguaje y discurso, ¿no? Bueno, antes de irnos vamos a escuchar un poco de Nick Cave and the Bad Seeds, otro personaje que trabaja mucho lo sensorial, ¿no? Y cómo transmuta el punk, bueno, qué sé yo. Vamos a estar escuchando un disco, una compilación de el 98. Es un tema en vivo, ¿no? Sí, es un tema en vivo que se llama Red Right Hand. Sí. Bueno, queremos mandar un saludo a Marco Suaza, a Beth Klee, Pablo Kreuzberger, bueno, y a todos los oyentes que están por ahí, bueno, a Malén, nuestra operadora, también. Tenemos un texto de cierre de Eagleton. Ajá. Decime que sí, maestro. Sí, creo que sí, ahora lo buscamos. Pero bueno, básicamente, esta temática la vamos a estar continuando en otra ocasión, ya les vamos a avisar cuándo. Así que vamos a escuchar música y cerramos formalmente este Claro de Luna. La ideología es lo que persuade a hombres y mujeres a confundirse mutuamente de vez en cuando por dioses o por bichos. Se puede entender suficientemente cómo los seres humanos pueden luchar y asesinar por razones de peso. Es mucho más difícil entender cómo pueden llegar a hacer eso en nombre de algo aparentemente abstracto como son las ideas. pero las ideas son aquello por lo que muchos hombres y mujeres viven y en ocasiones por lo que mueren. Terry Eagleton, Ideología, una introducción. Matemos el claro de luna. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires, in the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. That's the bridge and the gully and the river and the tracks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you up in his arms, tell you that you've been good, boys and girls. He'll rekindle all those dreams it took you a lifetime to destroy. Man, he'll reach deep into the hole, heal your shrinking souls. Ava, don't you worry, buddy, he ain't coming back. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Well, they're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You ain't got no money, he'll get you some. You don't like that guy that you're with, he'll find you a different one. You've lost your self-respect, you feel like a pack of insects. Don't you worry, buddy, cause here it comes. Through the barrio and the bowery and the ghetto and the slum. Well, his shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. TV screen. Hey buddy, I'm a warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Your one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. FMLatribu.com. La Tribu 88.7. Equilibrio. En el aire.